tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, rampiente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos rudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero curar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos cornudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ahí, apa gente, arratsaldeon, buenísimas tardes desde Irola Irratia, Rock a todo trapo, un sábado más. Bueno, bueno, sábado 17 de diciembre. He dicho de diciembre. Voy un poco adelantado, ¿no? Estamos en noviembre todavía. Bueno, hoy vamos a tener visita. Hoy tendremos por aquí a los Tiparrackers. Vienen a presentarnos su último trabajo, su segundo disco, que salió antes de verano, si no recuerdo mal. Título del CD, Luego Estamos. Y luego estaremos con ellos a partir de las 5 más o menos, aquí en Rock a todo trapo. También vamos a tener alguna novedad. Al menos una, a ver si nos da tiempo también a pinchar alguna cosa más. Presentaremos el primer trabajo de una banda de Barcelona que se llaman Dirty Sánchez. Y bueno, de hecho vamos a empezar con ellos, antes de que se nos empiece a echar el tiempo encima. Este grupo, bueno, pues debuta con este disco vinilo 10 pulgadas que trae 6 canciones. Bueno, como si fuera un EP largo, editado en 10 pulgadas, pues un formato bastante coqueto. Dirty Wolf se titula. Y bueno, pues una banda que le pega al punk hardcore de la vieja escuela, de grupos californianos de finales de los 70, principios de los 80. Pues eso, caña buena desde Varna en este primer trabajo de Dirty Sánchez, que empieza con esto que se titula Drink and Drive. We'll be right back. Bueno, este es el sonido de Dirty Sánchez desde Barcelona, este cuarteto con, bueno, músicos ya experimentados en otras bandas, gente que ha estado en grupos como Kids Pantera o The Fucking Brain Eaters, y bueno, pues aquí están con este debut, este primer trabajo editado, como os decía, en vinilo de 10 pulgadas, 6 temitas, y vamos a seguir escuchando temas. Vamos con lo siguiente, que se titula Hey Ho Brigade, y que suena así. Bueno, sonido poderoso para Dirty Sánchez, primer trabajo ya distribuido por aquí. El disco está coeditado por varios sellos, creo que hasta 4 sellos, pequeños sellos, lógicamente. Y aquí tenéis ya copias, gracias a que Tucarraca Rock Distro, que es el sello más cercano, que ha colaborado en la edición de este primer trabajo de Dirty Sánchez, pues ya lo podéis conseguir, sobre todo, pues eso, a la gente de la zona de aquí de Bilbao, Gran Bilbao. Porque hay copias ya disponibles de este disco, y bueno, si queréis más información acerca de Tucarraca Rock Distro, queréis pedir el disco directamente, podéis meteros en su MySpace, que es www.myspace.com/Tucarraca Rock Distro, todo junto, y ahí tenéis toda la información, el contacto para haceros con una copia de este primer trabajo de la banda de Barcelona Dirty Sánchez, que estamos presentando. Y vamos a seguir con más temas. Ahora viene Creatures of the Night, criaturas de la noche. Wow, horror, terror. We'll be right back. bueno, Dirty Sánchez, escuchando temas de este, bueno, este, estamos escuchando a través de Badcamp, donde podéis escuchar las 6 canciones, y bueno, el disco, como os decía, editado en vinilo, son 6 cancioncillas, y bueno, según podemos leer en la promo de la banda, del disco, dice que si metes en una batidora a Circle Jerks, Zero Boys, Black Flag, Jawbreaker y unas gotas de JFA, pues te sale algo similar al sonido de esta peña, de Dirty Sánchez desde Barcelona. Vamos con una última canción, vamos a escuchar Social Fucking Pride, que suena así. Pues ahí queda eso, Dirty Sánchez, este Dirty Wolf, primer trabajo para esta banda de Varna, y lo dicho, si queréis conseguir vuestra copia en vinilo, 10 pulgadas con 6 canciones, pues a través de Tu Carraca Rock Distro, podéis poneros en contacto con esta distribuidora pequeñita, pero currela, a través de su MySpace, www.myspace.com/ Tu Carraca Rock Distro, que bueno, tiene también un montón de discos más en distribución y tal, y próximamente también tendrán el nuevo trabajo de los Flying Ladies de Logroño, que será un 7 pulgadas EP, eso igual hasta diciembre o enero pues no ve la luz, pero bueno, ahí van saliendo cositas, y vamos a seguir adelante desde Rock a Todo Trapo. Esto es Irola Irratia, también saludos para la audiencia de Radio Almaina de Granada, en este 17 de noviembre, sábado, luego tendremos por aquí a la banda Tipa Rackers, con los que charlaremos de largo y tendido de su último trabajo y lo que vaya surgiendo. Y ahora vamos a seguir con otra novedad que, bueno, viene a cargo de los Jukebox Racket, esta banda de Bilbo, en onda de rockabilly y bueno, y diferentes historias más, ¿no? En su sonido, como ya demostraron en su primer trabajo largo. Pues ahora han lanzado un 7 pulgadas, un EP. Es el primer volumen de una serie de discos que piensan ir editando a base de versiones de, bueno, pues de temas que forman parte un poco de la Biblia del grupo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en este caso han metido 3 versiones. Versiones de David Bowie, versiones también de Chris Isaak. Creo que hay un tema que es 2 en 1, digamos, que es una canción de Chris Isaak y la han fundido con otro tema de los Stray Cats, y luego quizás lo más curioso y a mí que realmente me ha dejado bastante impresionado es la versión que hacen del Ace of Spades de Motorhead. Así que directamente vamos a escuchar esa versión en este vinilo de 7 pulgadas. Creo que lo edita Beasto, el sello Beasto Records de A Coruña, y os podéis encontrar esta versión del Ace of Spades a cargo de los Jukebox Racket. Baby, I don't wanna live forever. Vaya, vaya, vaya versión de Ace of Spades de Motorhead a cargo de Jukebox Racket. Desde luego que se lo han currado, se lo han currado llevando a su terreno ese tema. Y bueno, yo creo que el resultado es, bueno, supongo que a los que solo tienen oídos para la caña, pues esto les resultará un sacrilegio. Pero bueno, madre mía, qué es pedazo de versión y vamos, que sorprendido totalmente. Jukebox Racket y este nuevo trabajo, como os decía, de que recoge versiones y que es el primer volumen de una serie de discos de versiones que van a ir editando en formato de 7 pulgadas. Bueno, pues ya seguiremos escuchando alguna cosilla más de ellos, Y ahora vamos a seguir, precisamente hablábamos antes de la próxima edición de Flying Lady, su nuevo trabajo, que va a ser un EP con 5 canciones. Pues vamos a escuchar un adelanto del tema que da título al disquito, que se titula Aburridos como tardes de domingo. Flying Ladies desde Logroño, a ver si para diciembre o enero está ya el 7 pulgadas en la calle. También coeditado por 2 o 3 sellos, Tucarraca Rock Distro, Discos Subterráneos, el propio sello que llevan los Flying Ladies, que ahora mismo no me acuerdo, Against You Records, creo que sí. Bueno, volvamos a escuchar ese Aburridos como tardes de domingo, Flying Ladies, un adelanto de lo que será su nuevo trabajo, desde Logroño. Pues algún tipo de problemilla hemos tenido con el tema, que parece que se ha quedado ahí anclado. Y no sé, vamos a intentar recuperarlo, a ver. Bueno, lo volvemos a intentar. Si se nos vuelve a parar, pues lo dejaremos ahí. Bueno, pues ahora sí hemos conseguido que suene completo ese Aburridos como tardes de domingo, ese tema de Flying Ladies, que da título al nuevo trabajo que saldrá en breve en ese 7 pulgadas con 5 canciones. Bueno, pues seguimos a la espera de que salga y vamos a seguir con otra cosa. Vamos a escuchar a Delirium Tremens, recordando a esta banda de Mutriku, estupendo grupo, Euskaldun, que bueno, pues dejó editados algunos disquitos bastante importantes, como este Hiru Aeroplano, que si no recuerdo mal era su segundo trabajo. Bueno, su segundo, podríamos decir tercero, porque lo primero que sacaron fue un compartido con Zarrapo. Y bueno, este Hiru Aeroplano, editado en 1990 por el sello Yuka, si no recuerdo mal, pues traía canciones tan conseguidas y tan guapas como este Eutsi Irean que vamos a escuchar a continuación, Delirium Tremens. Bueno, ahí teníais a Delirium Tremens y nada, con ese temita del disco Hiru Aeroplano, una gran canción, un disco muy bueno, por lo menos para mi gusto. Y nada, vamos a escuchar lo siguiente, que antes habéis igual que se nos ha colado ahí algo y era esto que queríamos poner ahora, que es un adelanto de lo que será el nuevo disco de Cuatro Tragos, de nuestros amigos los Cuatro Tragos, que bueno, ya tienen el disco grabado, está, bueno, pues eso, pendiente de salir de fábrica y esas cosas. y a ver si para principios de año lo tienen ya listo. Ellos han puesto por ahí para escuchar un temita de adelanto acorralado y promete el nuevo disco de esta banda. Vamos a escuchar ese acorralado, a ver qué os parece, lo nuevo de Cuatro Tragos. Se me rompe la cara, vine aquí a pelear. La mecha encendida, llegará el día de... Y no, no, no. Acurralado, el reguero de muertos me estremece al pasar. Señor, ahí estaban Cuatro Tragos desde la margen izquierda con ese adelanto de su nuevo disco, tema acorralado, y lo dicho, a ver si para principios de año está ya en la calle este segundo disco, y después de la maqueta sería el tercer trabajo, pero bueno, segundo disco, digamos, ¿no? Así oficial, de Cuatro Tragos. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Rock a Todo Trapo, a la espera de que aparezcan por aquí los Tiparrackers, seguimos escuchando cositas. Vamos a ir con Juanita y los Feos, uno de los grupos y discos de, bueno, que nos tiene enganchados desde hace, bueno, desde que salió, vaya. Y seguimos esperando nuestro turno de poderles ver en directo, que todavía no han pasado por nuestra zona. Ellos están tocando bastante, pero no nos toca. Aunque creo que tenían algo por ahí medio hablado para tocar en Donosti. Pues a ver si sale, si ya que no vienen aquí más cerca a Bilbao alrededores, pues a ver si aunque sea se acercan a Donosti y podemos ver en directo a esta banda madrileña con su último trabajo, Pesadilla Adulta, que nos tiene, como os decía, enganchadísimos con temas como este, Autolesionarse. Juanita y los Feos, vamos a escuchar una más, vamos a escuchar Circo Roma, que también nos encanta, y nada, pues aquí tenéis otro de los temas que van en Pesadilla Adulta de Juanita y los Feos. We'll be right back. Sí, señor, hemos dejado sonar este Hostal Osona, también en el disco Pesadilla Adulta de Juanita y los Feos. Bueno, seguimos, vamos con The Urgent Kicks, de esta banda de Barcelona, que ya en su día presentábamos temas de lo que es ya una realidad. Su primer trabajo es un 7 pulgadas con, creo que han metido hasta 6 canciones, y bueno, punk rock and roll buenísimo, desde Varna, pues eso, compañeros de viaje de los que hemos escuchado antes, de Dirty Sánchez, con los que, vamos, seguro que tienen muy buena relación. Y Kenny Powers es esto que va a sonar a continuación, The Urgent Kicks. Bueno, vamos a ir con un temilla más de esta gente. Esto se titula Steamroller. Bueno, que esto se nos había acabado ya. Y nada, pues otro de los temas que van en ese primer trabajo de esta banda de Barcelona, de Urgent Kicks, que son 6 temitas, un vinilo 7 pulgadas, vinilo rojo y tal, bueno, muy recomendable. Y nada, podéis escuchar los temas, al menos 4 temas, desde su página de Bandcamp. Y nada, pues eso, que os recomiendo que os hagáis con el disquito también, ¿eh? Bueno, pues vamos, tenemos ya a los Tiparrackers por aquí, enseguida estamos con ellos. Vamos a escuchar una cosita de Cerebros Exprimidos y enseguida estamos charlando con los Tipa. Bueno, vamos a escuchar algo de las maquetas, una edición recopilatoria de grabaciones, maquetas del año del 85 al 88. Esto lo editó Muster Records, pues hace como un par de años o así, en vinilo, y luego se añadía un CD todavía con más temas, hasta 31 temas. Pues muchas de las canciones se repiten porque, bueno, están sacadas de diferentes sesiones de grabación, maquetas, alguna cosa en directo y tal, y cosas inéditas que no habían salido hasta ahora. Y bueno, pues sí que hay cosas interesantes. Vamos a escuchar Huye de ellos. No, perdón. Vamos a escuchar ¿Qué quieres de mí? Venga, vamos con Cerebros Exprimidos. Así, sí sonaba este temilla que quieres de mí, de Cerebros Exprimidos, y bueno, como os decía, que son diferentes sesiones, diferentes grabaciones de canciones que todos conocemos ya de los discos y demás, pero bueno, en este caso ya habéis visto que era algo bastante crudo, ¿no? Así que muy recomendable también esa recopilación de maquetas de Cerebros Exprimidos. Sí que es cierto que muchas de las canciones ya aparecieron en su día, en esa cassette que también sacó Muster Records en el año 89, Exprímelo Demos, con un montón de material maquetero de la banda de Palma de Mallorca, de Cerebros Exprimidos. Bueno, vamos con Tiparrackers, vamos con el tema que abre su segundo disco, luego estamos Holocausto vietnamita para empezar, y la escuchamos y empezamos a charlar con ellos. Holocausto, vietnamita, huele la sangre y dinamita. Holocausto, vietnamita, prueba yankee, bayoneta. Ahí están los veteranos, nudo grupo de colgados. Los soldados trogloditas lloran, matan, despartizan. Los soldados marioneta andan muertos en la selva. Ahí están los veteranos, nudo grupo de colgados. Ahí están los hijoputas viendo cara de apenados. Bueno, vale, pues con Holocausto vietnamita se abre este segundo trabajo de Tiparrackers. Aquí presentes, chicos, arratsaldeón. Yeah. Opa, bueno, que venís un poquillo de tertulia, ¿no? Que habéis hecho comida de hermandad y esas cosas, poteo de hermandad. Nos falta el puro. Sí, y... nos falta un militante, pero bueno. Sí, venir los cuatro, falta el Duque. Sí, falta el Duque, está indispuesto. Hasta la mañana. Damos nuestros saludos desde aquí. ¿Pero está indispuesto porque anoche estaba dispuesto? No, o no porque... sabemos. ¿O qué? Se encontraba mal y no ha podido asistir. Vale, vale, bueno, no sé si lo estará escuchando, si sabe algo. Sí, estará escuchándolo y querrá entrar en directo a lanzar sus proclamas. Luego igual le llamamos. Lisérgicas. A ver si nos cuenta algo. Bueno, eso sí, acercaros a los micros para pa hablar. Ya sé que pilla un poco. Acercaros a los micros si queréis o como poneros cómodos, vaya. Que tenemos ahí un ratillo para hablar. Sí. Y para escuchar la música también, por supuesto. Bueno, ponemos un poquito en antecedentes a quien no os conozca, que yo creo que a estas alturas ya toda la peña de la zona, de nuestra zona, sí que conoce a Tiparrackers, pero ahora como también nos escuchan desde Granada, desde Radio Almaina y tal, pues igual hay gente por ahí que no está al tanto de Tiparrackers, de cuándo empezó la movida, así un poco resumiendo, ¿no? Porque supongo que esto lo habréis contado ya varias veces, bastantes veces. Caixo Granada. Pues sí, ¿cómo empezó? Bueno, pues. Año, ¿cuánto tiempo lleva la banda funcionando y esas cosas típicas? Pues a ver, desde el año 2006, digamos que somos la base actual y empezamos a hacer directos, hicimos la primera grabación y tal, más o menos cuando el grupo tiene ya cierto punch para empezar a tocar y tal. 2006, y luego Iker, casi el último en incorporarse, tú, pues ¿cuándo fue? El año pasado, tío. Hace un año o así. Y ahora somos cinco. De una cosa a otra, pues hay un par de grabaciones y, pues ya sabes, directos por aquí, por la margen izquierda, las techas, bares y... En realidad fue la primera criba estalinista, o sea, cribó a los primeros miembros ileales. Entonces ya pilló a gente más leal y tal, que bueno, se ve involucrada en el tema y tal, y prescindimos de gente un poco más traidora, ¿no sabes? Y bueno, las purgas, sí. la primera purga quincenal marcó el devenir del grupo. Sí, yo tengo un libro rojo, tuve que recitar unos versos, tío, y... Estuvo obligado. Sí, sí, sí. O sea, que quedaron componentes por el camino en los primeros años, ¿no? Sí. No, porque sí, la base actual del grupo, digamos... El grueso de la banda, ¿desde cuánto tiempo 2006, lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Desde el 2006? Desde el 2006, David se incorporó en el 2006. Acércate al micro, Jero. Sí, vale. Digo que en 2006 se incorporó David y a partir de ahí ya pues empezamos a hacer ensayos con cierta posibilidad y a preparar temas, preparar conciertos, ¿no? A verlo como empezar a salir a tocar. Hasta entonces, pues nada, era una especie de proyecto, no sé, ¿sabes? Sin fundamento. Sin sentido. Sí. O sea, no. No sabíamos muy bien que... En realidad, sí, sin sentido. Ahora tiene menos sentido todavía, pero bueno. Sí. Ya, la vez fue que nos llevé a ensayar a Baracaldo y ahí ya empezó a funcionar el comité. ¿Llegasteis a grabar alguna cosilla maquetera o así? Sí, bueno, sí. Lo primero que grabamos, la broma extra está grabada en, sí, en la Londra. Sí, lo grabamos en Recalde en 2006, y ese día con David, y pues ya te digo, cuando encontramos un poco de estabilidad y de ensayos continuados y ya hicimos un repertorio y tal, en ese momento pues ya he pasado. Okis. Hablábamos de una maqueta que realmente salió, no estaba a la venta ni nada de eso, ¿no? No. Para tenéis cuatro privilegiados. Sí, eso, para conseguirla habría que contactar con nosotros. Y a ver si tenemos alguna copia por ahí, vaya, no sé. Bueno, a ver si lo colgáis por ahí por alguna página de estas de internet y tal, hombre, para los más completistas de la banda, que se suele decir. Bueno, tenemos colgado un tema en la página de MySpace, el Fuga en la Prisión es de esa maqueta y aún la tocamos hoy en día y, bueno, es nuestro tema emblema, digamos, ¿no? Fuga en la Prisión. Vale, bueno, a partir de ahí ya llegaría una primera grabación, ¿no? Con bastantes conciertos, ¿no? También, porque hicisteis conciertillos así. Antes de sacar el primer disco, ¿tocasteis mucho, poco? Yo no recuerdo, ¿eh? Tocamos lo suficiente para conseguir algo de pasta y grabar el diario tóxico. Sí, sí. Financiamos la grabación con unos conciertos, no muchos tampoco, ¿eh? No sé, sería... 8 o 10. 8 o 10 conciertos. No hacemos muchos conciertos... Mm. La verdad es que hacemos pocos, al año 5 o 6 y... menos. O menos, años que 3, años que 4, porque bueno, tampoco queremos aburrir al personal, ¿no? O sea. Vamos, que no os veis vosotros tocando todos los fines de semana, ¿no? No, tampoco queremos. Hombre. No queremos quemar plazas. No nos queremos quemar a nosotros mismos. Claro, tampoco, no. Hay que tener tiempo para todo y bueno, lo del grupo está guay, pero bueno. No sé si os emanamos con ello, ¿no? Ya, bueno, desde luego, de momento lo que habéis hecho, como os habéis tomado vuestro tiempo, pero han sido dos discos muy cortos, pero vamos, muy aprovechables. No quiero decir que los temas que han ido en los discos están de puta madre y a todo el mundo parece gustarle, por lo menos a todo el mundo que le gusta un poquillo el estilo, ¿no? De rock and roll, punk. Sí, nosotros contentos. Nosotros felices de la respuesta de la gente. A ti te gusta mucho, pues nosotros encantados. Y la gente, pues sí, todo el mundo nos dice que realmente pues que mola. Pues, bien, nos da energías, desde luego. Bueno, Iker lleva, decís, un año ya. Yo pensaba que menos, ¿eh? Sí. Desde enero igual. Bueno, hago un año en diciembre, tío. No, yo lo tengo apuntado, tío. ¿Cómo ¿No fue? ¿Os acordáis, tío? Yo pensé que me ibas a preparar una fiesta o algo. Sí. Un regalo, ay. ¿Cómo fue el tema de este fichaje? Fue un flechazo. De lujo. Un flechazo, tío. Sí. Bueno, pues bueno. Los Sintonics hemos tocado varias veces, los Tipa, y pues siempre ha habido muy buen rollo. Nos conocemos hace años, antes de los Tipa Rockers con otras bandas, siempre nos hemos conocido y... Y bueno, pues claro, ya sabemos cómo toca y tal, y queríamos refrescar un poco, dar un poco más de potencia ahí también a la banda, pues un día estábamos en el mismo bar y como teníamos idea de, ya hablaba entre nosotros, oye, a ver, otro guitarra, ¿quién podría ser? Y que eres de los Sintonics, tío. O sea, claro, ese tendría que ser, ese. Si quisiera, hablando entre nosotros, ¿no? Le pillamos en un bar y... Bueno, en un bar, ¿no? En el tubo. En el parque. En la sede social, digamos. Y ahí se lo dejamos caer. La universidad. Se lo dejamos caer ahí, ¿sabes? Y se quedó ahí un poco, hostia, pues no sé qué decirte. Hostia, pues sí, joder, ya me molaría. Pero la cara ya se le veía que sí quería. Y al día de unos meses ya dijo, oye, me cago en que vamos a quedar para allá. Sí, sí. Bueno, además, claro, teniendo en cuenta que Syntonics ya, cuando aquello ya se habían disuelto, ¿no? Definitivamente no, sí, Iker. Quebraron un poco después, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me hice el remolón, además con muy buen criterio dije, no, es que vamos a grabar con Syntonics y tal, vamos a empezar a tocar. Nos separamos y bueno, yo qué sé. Ya, porque además creo que pensabais Syntonics y Tipa Rackers ibais a sacar algo juntos, ¿no? Sí, hubo un plan. Sí, tuvimos la idea, sí. De hacer ahora ya está bien. Algún sí. Compartido y tal. Sí. Porque de hecho, realmente hay buen rollo entre las dos bandas. Pues gente, yo creo que parecida en cuanto a la forma de afrontar esto del rock and roll y tal. Yo creo que es el grupo con el que más hemos tocado en directo, seguramente. Pues un par de veces. No, más. Sí, tú tres, crees, ¿eh? Tres. Ah, bueno, no lo sé, tío. Oye, la memoria me falla ya. Yo el otro día contabilicé 22. 22 veces hemos tocado Syntonics y Tipa Rackers. Pues yo creo que eran 4. Sí, igual sí. En el BBK Live, en las premios en TV. Bueno, el caso es que encajó a la perfección en la dinámica. Sí, sí. Y en dos ensayos ya se sabía. Hombre, porque era fan. Era fan, yo era fan de los Tipa, tío. Y eso contó mucho, claro. ¿Qué más quiere un fan que formar parte de...? Claro, tío, yo estaba en casa intentando sacar los temas de los Tipa, tío, no había manera. No encontraba el acorde, tío. Ya, no me extraña, hasta tío, que me es un llamaron, muy, tío. Es un rollo muy complicado. Es que hacemos música rara. Quisimos hacer alcoholizado, tío, con Syntonics, pero no había manera. Bueno, y de ser entonces 4 a ser 5, ¿cómo ha cambiado mucho la cosa o cómo...? No, general. Siempre, hombre, todos estos cambios siempre son para mejor, lógicamente. Sí, sí, desde luego mejor, que sí. Claro. Puedes pensar que al principio tienes dudas y una persona más son 5 personas para quedar. Ya es difícil quedar para ensayar, ya es difícil todo. Cuanta más gente es más difícil coordinarse. Pero qué va. En este caso ha venido muy bien, porque... Pues no sé, conseguimos más dinamismo a la hora de hacer canciones, afrontar, vamos a hacer versiones, vamos a tal, no sé, hay... Y ahora si tenéis algo que decidir o discutir entre el grupo, ahora siempre hay una parte, o sea, quiero decir que al ser 5 ya se decanta la por un lado, ¿no? Pero si erais 4 podía haber un empate a 2. Ahora... Sí, ahora... bueno, ahora hay un empate a 5 prácticamente, ¿sabes? Pero bueno, un empate a 1, ¿no? Pero bueno, positivo, pero, vamos, que bien, sí, ¿no? Sí, está, sí, bien, bueno. Está bien, en realidad no ha cambiado nada, o sea... Positivo, no sé, o sea, en el sentido de que Iker, pues con Iker nos echamos muchas más risas que antes porque somos uno más para echar más risas, ¿no sabes? O sea, lo pasamos mucho mejor porque es uno más a contribuir a pasarlo bien, ¿no sabes? Aparte musicalmente, pues yo creo que también hemos ganado porque con su guitarra el grupo tiene como más consistencia también. Sí, sin perder lo que teníamos tampoco, de toque especial de Joaquín, ahora pues combinado con pues una guitarra con mucha presencia. Más killer. Sí, sí, y bueno. Pues su guagua, sus punteos. Guagua, punteo vietnamita, sí, la otra. Eso suma mucho, oye. Claro. Eso... Bueno, pues hablando del nuevo trabajo, es curioso, ¿no?, que 3 canciones están grabadas en una sesión, digamos, y luego el resto anteriormente, ¿no?, en el 2011. Sí. 3 en estudio y el resto en local. El resto en el local, muy poco a poco. ¿Y cómo? ¿Qué, con qué medios contéis así para grabar en el local y tal? Bueno, pues la verdad es que teníamos unas baterías grabadas del local que grabé yo con un cacharrillo previamente mezclado por una mesa de mezclas y con una entrada todo a grabar. Entonces luego pues la batería se quedó así, pues con un sonido de grabación un poco modificable después, ¿no? Y pues a eso de batería que teníamos adaptamos luego con un poco mejor de medios de grabación pues el resto de los instrumentos, pero bueno, el tope del sonido lo daba esa grabación de batería que pues era un poco fachanguera. Pero bueno, al final ha quedado más o menos. Quería decir que no desentona nada con las otras canciones, ¿no? Con las primeras. Hombre, cambia un poco el sonido, sí, pero intenté darle un sonido final similar. Vaya, intentamos que quedara no muy alterado. Los tres primeros de los siguientes. Por favor, acércate más al micro. No, no. En realidad, o sea, conectas con la idea, pero no. La gente no lo llega a captar. Las palabras fluyen por el aire. Llega a captar la esencia del mensaje. Entonces, pues eso, las otras tres canciones las habéis grabado en estudio y tal. Sí, las grabamos en directo en el estudio Teika, que está aquí al lado de Irala. Está al lado de la calle Autonomía. Es. Calle Jaén. Sí, bueno, pues es un colega, Gorka Litronita, que nos propuso grabar en directo allí, porque es la idea que tiene, de un estudio de hacer grabaciones en directo y en una hora, dos horas, para que la peña vea un poco cómo suena y así, ¿sabes? O sea, que es rápido y. Sí, sí, eso. Se puede decir que nos llegó como conejillos de indias, sí, o sí, como prueba, pero sí, esto sí, nos valió y venga. Sí, nos llevó para probarlo un poco ahí y tal, y a promocionar un poco el rollo. Y bueno, pues nos quedó bastante bien y coño, pues esto es una de desde aquí madre. podemos recomendar que los grupos sí, ahí, sí, si alguien está pensando pues ver cómo suenan sus canciones a bajo precio, pues ahí tienen una buena manera de ver. Y la idea suena. Es esa, grabar en directo, ¿no? Toda la banda. Sí, el estudio está pensado así, es la idea de él. Y que bueno, pues luego nos dejó él su grabación, las pistas y tal, y ya lo apañamos nosotros un poco más a. Y por cierto, que las J. Hiber de la portada del CD son las J. Hiber de Litronita. Sí, sí, es cierto. Sacamos una foto ahí en el estudio de sus playeras y las pusimos en portada. Estaba en una esquina, retiradas y tal, como me voy a la cama y dejo las Hiber aquí, le sacamos una foto y es la portada de los Tipa. Sí, sí, sí. Una chulada, esas zapatas. ¿Eh? Sí, sí. Sí, porque en un tema lo mencionamos, ¿no? Van chuleando de sus J, Hiber, y el tío dijo, ¿cómo? Bueno, y sacó sus J. Bueno, venga, vamos a escuchar. Hemos empezado con Holocausto Vietnamita, epa, y vamos a escuchar las dos siguientes, también grabadas ahí en los estudios TK, ¿era? TK, Trampa y Cartón. Venga, pues son El Nene y Salvaje. Luego hablaremos de estas, de las letras, de estas historias así tan. Venga, vamos con ellos, Tipa Rackers. Sacar que... Ruidos del infierno, chicos. ¿Dónde es, tío? Qué macarrada de meetings que montan, ¿no, tío? Macarrada, o sea, es la palabra. Bueno, Nacho Mendoza. Es el que... Aquí McVicar no se entera que estamos ya... No, estaba viendo un cartel aquí de boxeo, tío, que es como la alineación del Atleti del año 2020. Nacho Mendoza. Sí, ya. Bueno, hemos dejado sonar El Nene y luego Salvaje. El disquito que lleva antes de verano salió, ¿no? Poco antes de verano. ¿Cuándo salió esto? Luego estamos. Mayo, no, sí, ¿no? Luego estamos, sí, un poco antes de verano. Mayo, abril, sí, por ahí. Sí, sí. Sí, no, que el concierto, cuando nos hicimos con el disco, creo que fue el día del Dark, ¿no? Sí, sí, y eso sí. ¿Qué sería? ¿Junio? Sí, eso es. Mítico concierto del Dark. Luego, sí, en mayo por ahí salió el disco. Y poquito después ya os hicisteis con él, sí, que empezamos a tocar. Bueno, en este caso habéis metido 8 temas. Pues un poco en la línea del anterior, ¿no? Del Delirio Tóxico, que eran 7, creo. Lo único que aquí, 2 versiones. Sí, es que ya te digo, como teníamos esa grabación de batería de bastante tiempo más atrás, decidimos aprovecharla y teníamos ahí versiones grabadas y tal. Y como las seguíamos tocando en el repertorio, pues las metimos. Y aprovechamos esta grabación de 3 temas en TIK y digo, bueno, pues con esto sacamos algo y ya está, ¿no? Y... ¿Os planteasteis en algún momento sacarlo en vinilo o algo así? O... No. No, pues hombre, teniendo en cuenta que la grabación no es de excesiva calidad, ¿no? Y la que tiene más calidad está hecha así un poco del tirón, pues no, hombre, si sacamos un vinilo intentaremos hacer una grabación un poquito más seria. Bueno, bueno. En cuanto a las versiones, ¿cómo os decidisteis por meter esos 2 temillas así? Bueno, pues... The Angels, que yo la verdad es que no les conocía. The Angels, pues... Lo propuso Jonander, que le gustan a él, sí. Y bueno, a todos nos gustan Los Angels y... Sí, versiones, vamos, sin más, vamos proponiendo canciones que nos van gustando a cada uno y si a todo el mundo le enrolla el tema, pues lo hacemos, o sea... Se prueba, y si suena y hostia, qué molón, pues, y coño, ese tema no sonaba de puta madre, pues... La verdad es que ese tema está muy guapo y creo que mucha gente habrá descubierto también al grupo a raíz de escuchar, porque yo creo que no es un grupo muy conocido, ¿no? Sí, no. Pues en realidad como ellos lo han descubierto, nosotros lo descubrimos igual, o sea, porque otro no, igual nos comentó Los Ángeles, empezamos a escucharlo y bueno, pues así va descubriendo todo el mundo grupos nuevos, creo yo, vamos, o sea... Sí, bueno, habrá otros 4 fans nuevos de Los Ángeles a través de los tipos. Sí, no había escuchado Los Ángeles en la vida. No, a mí no me sonaba ni el nombre, vamos. Sí, bueno, sí. Joder. En realidad es indagar en grupos que te gustan, indagar un poquito más en ese estilo de música, lo que pueden hacer esos grupos que te gustan y llegas a otros grupos. Estos, o sea, tíos giraron con los AC/DC y en su época son australianos y bueno, es una banda mítica allí. Aquí pues no han venido discos de importación. Aquí en realidad al final conoces a un grupo porque no sé quién trajo los discos de su vieja no sé dónde. Y en el caso de Los Ángeles pues no tienen tirón aquí, pero sí que lo tienen a nivel, no sé, sobre todo en Australia, claro. Y luego en el caso de Ilegales, Stick de Hockey. Que bueno, Ilegales sí que se puede acercar ya bastante más a vuestra filosofía, ¿no? Digamos. Sí, sí. Sí. Es, además es uno de los grupos favoritos de Joaquín. También me gusta mucho a mí y a todos nos gusta. ¿Vale? Sí, Ilegales es un grupo muy a versionear. Lo que pasa que es complicado coger una versión de ellos y que te quede medio bien. O sea, y bueno, sí, bueno, siempre hemos tenido ganas de versionear a los Ilegales. Sí, sí. Y esta en concreto, pues una canción que, bueno, o sea, molda bien a nuestro sonido y le hemos dado un poco más de... Incluso la letra, pues eso, es muy, muy, o sea, muy vuestra, me refiero muy al estilo de vuestras letras, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. También tiene que como bueno, fundamento eso. Que esa es otra de las señas de identidad del grupo, ¿no? El tema de las letras. Sí. ¿Eso sois responsables todos o es... el cantante el que se las curra? Bueno, sí, yo en realidad, pues, o sea, yo me curro las letras, pero en realidad es lo que me inspira la música, o sea, en realidad las canciones, primero se sacan las canciones, o sea, instrumentalmente, pero inspiran a las letras, o sea, sin la música no o sea, no se podría, las letras están inspiradas en la música, o sea. Sí, bueno, la música y el espíritu del grupo, ¿no? Que es más o menos. Sí, bueno, oye, cualquiera la idea que tuvimos siempre, el rollo fuga en la prisión, ¿no? Y sí. Pues es la onda, ¿no? Que digo que cualquiera que nos conozca igual piensa que sois unos tipos peligrosos o unos macarras. Hombre, por supuesto, que lo somos. Que vengan aquí si tienen cojones. No, todas estas historias, estos personajes, estos atracos, macarras, kinkis, chuleanenas, toda esta fauna que retratan vuestras letras, eso... Bueno, no sé, pues quizás es que nos atraiga ese tipo de vida macarril, o sea, no sé, quizás no estemos involucrados totalmente en ese espíritu, que sí que lo estamos, pero bueno, siempre hemos venerado un poco... pues ese tipo de vida, de macarril, de atracos, de mafia, de... crapulismo, en definitiva. Vaya, y el cine kinky y todas esas historias que de ahí se inspira también mucho, ¿no? Hombre, para el rock es perfecto, ¿no? Yo creo que además lo hemos vivido muy presente en nuestra juventud, ¿no? Las bandas de... Bandas de macarras con las que te tenías que topar diariamente, ¿no? Y lidiar con ello, si no eras un poco... perteneciente. Uh-huh. Y pues bueno, pues y ¿hay alguna que esté inspirada en algo realmente, o sea, real, me refiero, por ejemplo, me llama mucho la atención y me hace mucha gracia la de la bestia. ¿Existe pues sí, la bestia? O sea, ¿existe? En realidad en las letras o nuestra música no hay nada irreal, o sea, todo está basado en lo que somos y en lo que sentimos y lo que vivimos o lo que hemos podido ser como adolescentes, o sea, manguis de sala de máquinas o tíos macarras que te impresionaban cuando eras un adolescente o lo que tú sientes ante la sociedad, un poco de espíritu de rebeldía y de pues eso. Y que le den por culo un poco a todo, ¿no sabes? O sea, yo creo que es así. O sea, en nuestras canciones no hay nada de mentira. O sea, tampoco hace falta asesinar a nadie a punta de navaja, pero bueno. A ver, por ejemplo, El Nene es una canción, es un pavo que... A ver, en realidad El Nene... John lo canta por un pavo, que es El Nene, pero yo conocía a otro que era El Nene, que era un malo ya, pero descomunal. Pero había dos nenes, sí, o sea... Sí, sí. Y El Nene del que yo te hablo me pegó a mí un puñetazo en el ojo derecho que me lo dejó negro durante 3 meses, ¿sabes? O sea, el tío era más malo que... Ajá. Y bueno, sí, tuve mi cruce con él y salí mal parado. Vaya. Sí, El Nene y el Pepito, el Fofó y todos los que habla esa canción son personajes reales. Y los manguis del metro de robacarteras, pues bueno, también hay mucho de cine de los 50 en las letras y bueno, nuestros gustos, vamos, o sea, así es. Bueno, pues la verdad es que son temitas que se apoderan rápidamente, ya son algunos pequeños grandes éxitos. En la noche baracaldesa, en la noche rockera baracaldesa. David, en el tubo esto suena bueno. Ah, truena. Entra la peña tatareando los temas de los tipas. Saliendo la cadeneta. La verdad es que la afición de Tiparraldea. No, o sea, estamos muy agradecidos. Muy agradecidos a nuestros fans. Conciertos que habéis dado durante este año. Que todo hay que decirlo. La verdad es que no habéis tenido mucha suerte en cuanto a situaciones y circunstancias. Sobre todo en los dos últimos, ¿no? Me refiero al de las vías en Villarcayo. En Villarcayo fue un poco caos. Sí. Sí. El tema de los micros y tal, ¿no? Y el anterior fue... el de fiestas de... Sí, el del temporal. Como... pues ese fue la mala suerte. Que, mira, era la primera vez que tocábamos al aire libre con el equipo de exteriores y todas esas cosas. Y cayó un diluvio, pues eso... La gente que nos vio desde el pórtico de la iglesia. Bueno, hubo algún atrevido que sí, se llevó una buena chupa de agua para casa, pero bueno. Sí, algún que otro valiente, pero en eso sí tuvimos mala suerte, sí. Sí. Pero bueno, contentos. Los conciertos de este año han estado bien. Bueno, el concierto que hicimos en el Dark. Ese estuvo de puta madre, para por lo nosotros, menos para mí. Bueno, o sea, justo estuvo con Iker ahí. No sé, tío, nos quedamos flipados nosotros mismos. Estuvo muy bien. Es una madre, ¿no? Sí, luego creo que tocasteis en Rocket Agolac, ¿no? Sí, en fiestas. ¿Con algún invitado especial, además? Sí, sí, con un saxo, ¿vale? Con mi primo Mario, ¿vale? Sí, preparó unos temas, ensayó, no sé, durante unas semanas y se atrevió a meter un saxofón ahí por la cara en, no sé, tres o cuatro canciones, ¿no? Bueno. Sí, y bueno, oye, pues como un puntazo también. Igual preparamos alguna canción, le dejamos un hueco para que meta el saxo en pues, una futura grabación o así. Es otro tipo tiparraquer ahí en la recámara. Eso es. Bueno, y ahora tenéis a la vista ya para el próximo, sin ir más lejos, el próximo sábado, ¿no? Tenéis concierto. Contarnos sí. Un poquito de qué va la historia y demás. Pues es un concierto que organiza la CNT y vamos a tocar nosotros y Tony Metralla y los Antibalas, que para que no lo sepa, pues es un grupo que ha surgido de las cenizas de Macarrada. Y ahí están Tonino y Lino de Macarrada, más Gelo, que es conocido por todos, que toca en 5.000 grupos, y Bicho, que también es bastante conocido. Y hacen un rollo, bueno, llevan pocos conciertos, hoy creo que tocan también esta noche en el Edasca. Y hacen un rollo, creo que hacen adaptaciones de así clásicos con letra en castellano y eso, y algunos temas propios. Y van un par de conciertos o tres, pero bueno, que será divertido e interesante. Sí, es una fiesta de la CNT con un concierto, vaya, ¿no? Habrá, no sé si igual tienen otras actividades. O eso el sábado que viene en Itxubaltzeta, en el Gasteche de Romo, ¿no? Sí. Imagino que habrá ping-pong antes, billares y futbolines, pues lo típico, de carrera de sacos. Intergasteches de karate, cosas de pues eso. Alguna charla y tal y demás historias, ¿no? No, creo que no hay charla ni nada, me parece. Bueno, y luego tenéis alguna cosita más. Este se despolla aquí vivo. Pues, y en principio lo que queda de año yo creo que no vamos a tener ninguna gala más. En principio esto es lo que tenemos por el momento. Para Nochevieja, joder. Tenemos pendiente tocar en Portu, que es un fortín del tiparraquismo. Ah, sí, sí, eso es. Avisamos a Portugalete que vamos a ir en breve. Portugalete que estamos llegando. Avisamos a todo Portugalujo que pasando el puente colgante, pues... Que el 2013 puede ser vuestro año, ¿no? Todos los años. Sí, bueno, según David, o sea, los tiparraquers no tienen límite de ningún tipo, o sea, no nos los ponemos nosotros mismos. Por cierto, ¿qué es lo más lejos que ha llegado el tiparraquismo? Joaquín es lo más lejos que ha llegado el tiparraquismo en toda su historia, tío. Que puede ser alguna galaxia remota, ¿sabes? Pero bueno, no, la verdad es que no nos hemos expandido mucho por ahí geográficamente. Lo más lejos que hemos ido ha sido Villarcayo. Eso, a tocar, sí, pero bueno, sí que tenemos algún fan en Cádiz. Hay que recordar a Carlos Norwins. Desde aquí un saludo. Pues vamos, está en Cádiz y no llegará a las ondas, pero es un fan que tenemos de allí. Sí. Ya he visto alguna reseña en algún blog que tiene o algo, chulo, ¿no? Es un tío de puta madre que desde el principio no sé cómo llegó nuestro primer disco a sus manos y... Y vamos, le moló tanto que pues eso, pues... Oye, pues a ver si se moja un poquito y os invita a que vayáis hasta allí. Bueno, ¿ya estaréis dispuestos a haceros la kilometrada? No hay límites, no digo a palmar pasta, digo de, oye, ir allí, tocar y tal, cubrir gastitos y pasar un fin de semana majo. Perfectamente, un fin de semana tiparraquer puede ser algo exagerado, o sea... Si solo playa, además. Solo si lo propone este tío, el Carlos Norwins, yo desde luego intentaría ir, aunque solo sea por él. En el 2013 vamos a intentar ir a Madrid también. Sí, eso bueno, eso está hecho, ¿no? Sí, hay contactos. Y nada. Bueno, chicos, pues como nos quedan apenas 5 minutillos y bueno, quería despedir escuchando alguna más. No sé, ¿queréis comentar alguna cosita más? ¿Añadir algo? Pues nada. ¿Planes a corto plazo? La cobertura que nos das y que seas fan también y que vengas a los directos y eso. si no es por gente así que de vez en cuando te anima un poco, pues estás un poco ahí a la deriva, ¿no? De qué coño. ¿Hay temas nuevos ya hechos? Sí, hombre, tenemos para sacar el CD ya, o sea, tenemos temas a tope. Sí, sí, sí. Desde luego, ya de la última grabación ya hemos quitado... Eso es, ya solo nos quedan 4 temas del último que hemos grabado. Seguimos conservando Fuga en la prisión y algunos míticos como pues Buscando acción y Demoledor del anterior, pero ya son prácticamente todos nuevos. Hemos introducido unas versioncitas también para el repertorio nuevas. Sí. Ah, por cierto, que me sorprendió que tocarais también la de Cicatriz. Pues sí, nada, muy reciente lo hemos incorporado. Y para este vamos a hacer otra que no visteis la última vez, porque la de servicio no la tocamos. Ah, vale, sí, también. Pues hemos preparado también Señor Juez de Servicio. Ajá, buena. Sí, señor. Vale, pues nada, chicos, muchas gracias. A ti. Y hoy un saludo al Duque, que al final nos hemos olvidado de él. Sí, no ha llamado, pero ¿qué es esto? Dragón está echando la siesta, ¿no? Y nada, ya lo escuchará online. O sea, online o en lo que sea. Venga, que nos vamos. Que nos vamos con La Bestia, con Manos Peligrosas. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado, Roca Todo Trapo, en este 17 de noviembre. Y nada, nos vamos con Tiparraques. Hasta el próximo programa. Adeu.